Ok, señores, pues sean bienvenidos a esto que se llama MK Ultra. Señores, pues esta banda se llama Kill Here First. El tema lleva por nombre Street Dog vs Eagle, así es como se llama. Y pues es de lo más nuevo que tenemos aquí en la estación, está bastante chido. Ya saben, pueden ustedes mandarnos rolas al metalcorrosivo@gmail.com y pues van a estar sonando no solamente aquí en el MK Ultra, sino también en los programas que tenemos, que ya somos 17 programas en la estación. 18, no, somos 17. 18 próximamente, ya vamos a cerrar en 18 y van a poder disfrutar de esto y muchos, muchos más temas. Pero nos volamos un buen pedazo, así que yo creo que le voy a regresar un cacho y les dejamos el minuto que les hacía falta de esta canción que se llama Street Dog vs Eagle. Es de la banda Kill Here First. Ok, bueno, hasta ahí está, que está bastante chida, ¿no? Es algo así como algo hardcore, rock hardcore, yo lo veo de esa manera. Yo creo que es más o menos por ahí va la cosa. Y la banda The Dark Silence of Death del norte del país, mexicanos, apenas estrenaron su nueva placa discográfica de nombre The Unliving. Y este es el homónimo, esta es la homónima, vamos a dejarla completita, está muy, muy, muy buena. Saludotes al viejo macabro y compañía de la banda de Dark Silence of Death, con quien estuvimos platicando hace unos días en Facebook, y de ahí se vino la posibilidad de escuchar The Unliving, su nueva placa discográfica. Vamos a escuchar From Decay, igual de la misma placa, de lo más nuevo de Dark Silence of Death. Así se escucha lo más nuevo de The Dark Silence of Death. Está buenísimo. Voy a dejar un cachillo ahí nomás de esta que se llama Aftermath. Solamente un cachillo. Lo vamos a estar aquí dejando de fondo para charlar con ustedes, porque les voy a platicar algo muy, muy, muy, muy, muy bueno, sencillo, interesante, que está sucediendo en la estación. Volvemos a dejar saludos a los carnales de The Dark Silence of Death, banda del norte del país con influencias, pues ustedes ya lo escucharon, bastante interesantes. Es una banda muy buena. Ya nos habían impactado, ya nos habían dado el cachetadón con su primer trabajo. Me parece que fue hace un par de añitos cuando estuvimos escuchando eso, igual en su Bandcamp. Corran a su Bandcamp, así los encuentran como The Dark Silence of Death. Está muy bueno el pedo que traen. Pues, yo creo que especificar en exactitud qué toca esta banda, yo creo que si te late el metal, si te late el metal ya de una manera pues adentrada al género, pues no hay necesidad de ponerle etiqueta, ¿no? Creo que ellos solitos hablan qué es lo que toca The Dark Silence of Death. The Unliving, así es como se llama el disco. Estuvimos charlando con ellos, como ya lo dije en el bloque pasado, en Facebook. No me acuerdo el brother con el que estuvimos platicando. Y le dimos una escuchada al álbum, le dijimos, pues ahí está el correo, si te late, pues manda el álbumcito para checarlo, disfrutarlo, escucharlo, difundirlo. Y pues ya estamos aquí dándole una escuchada ya con ustedes, porque nosotros ya en su Bandcamp ya lo escuchamos el día de antier completito. Nos pareció un disco bastante interesante. Se ve que se sientan bastantes horas a poner a chambear el cerebro y ponerse a hacer buenas composiciones como esta que tenemos aquí de fondo, que se llama Hear Tear Screams. Pues ahí búsquenlos en el Bandcamp, ahí está The Unliving, el álbum completito para que lo disfruten, le den sus vueltas, se lo estén digiriendo ahí en el Bandcamp. Este portal que es exclusivo, ¿no?, para bandas que realmente se quieren tomar en serio esto del metal de una manera grotesca, pues las mejores bandas, yo lo veo de esta manera, ¿no? Porque puedes encontrar muchas bandas en Spotify, en Deezer, en YouTube. Pero yo creo que si realmente te late adentrarte a buen contenido, a buenas propuestas musicales del metal, ve a Bandcamp, ahí te vas a encontrar cada monstruosidad. Hay bandas increíbles y la verdad es importante, como lo decía en una ocasión en Circo Volador Radio, mi amigo Armand de Mosh Pit. Si tienes una banda y está en las plataformas digitales, súbelas a todos lados. O sea, no nada más en Spotify y en YouTube. Súbelas a Deezer, súbelas a Hamster. Súbelas a SoundCloud, súbelas a Bandcamp. Súbelas a tu portal, a tu página web, a tu blog, a tu Facebook, a tu Instagram, a todos lados, a tu Twitter. Abre una cuenta en Twitter y pues ahí deja los enlaces, ¿no? O sea, el chiste es, si hay tantas pinches redes sociales, tantas alojamiento de compra de música, no sé, cómo lo puedan ustedes llamar, cómo lo podemos nosotros llamar, pues que exista, ¿no?, esta posibilidad de poder alojar la música como lo estamos haciendo últimamente, pues hay que hacerlo en todos lados, ¿no? Y Bandcamp y junto con SoundCloud, creo que son las dos plataformas fieles, muy fieles desde hace 10 años a la música independiente, y que han estado dejando de lado en el mercado por los monstruos Spotify y YouTube. Ya ni sin mencionar a Deezer, ya. Apenas estaba yo en una plataforma que se llama Ghostix, algo así, que es una especie como de Deezer, que te extrae los tracks directamente de YouTube y ahí los puedes escuchar. Es una plataforma bastante amigable, tiene un reproductor flotante en la pantalla. Está bastante chido, creo que se llama Ghoster Tix, algo así. Al ratito, si se puede, lo comparto. Y pues les vamos a platicar, el MK Ultra es para hablar con toda la audiencia referente a lo que sucede en la estación. Más que nada ahorita, ya que somos una estación que producimos programas de radio originales y programas de radio en repetición de muchas partes del mundo, ya estamos más adentrados a hacer una plataforma de contenido de radio, de podcast. Por eso ya los programas de su servidor ya van a estar en Vimeo, ya van a estar en Mixcloud, Evox y Spreaker. Este que es MK Ultra, el nuevo que tenemos para mañana, que se llama Heavy Blood, que es un programa más adentrado al metal de una manera más grotescona. Se me ocurrió por ahí realizar un programa en orden alfabético con 6 bandas. Ya saben, el fanático y el genial, perdón, ya le puse un chingadazo al micrófono, el genial número de la bestia, ¿no? Pero no íbamos a poner 666 bandas por programa, pero igual y si llegamos a las 666 bandas, dependiendo de cómo nos vaya, ¿no? Vamos a poner 6 bandas, iniciando de la letra A hasta llegar a la Z, y de ahí nos vamos a seguir. De todo tipo, de todas partes del mundo, de todo tipo de géneros, solamente lo voy a dejar así. La banda con la que vamos a abrir es una banda que a mí últimamente pues me ha estado gustando mucho, más que nada por el chisme de Abbat, de todo lo que se aventó aquí en Argentina y todo eso. Le empecé a meter un poquito de interés a lo que realiza este cuate de Abbat. Y pues vamos a abrir este programa que se llama Heavy Blood los jueves a las 10 de la noche con Abbat. De ahí hay un buen de propuestas. No voy a meter propuestas porque me gusta mucho. Voy a dejar muy claro, ¿no? Este programa es para mostrarles a ustedes lo que nos envían vía correo electrónico. Programas de música, de canciones, de bandas independientes que están buscando apertura en todos los medios de comunicación, así sea YouTube, así sea radio, así sea podcast, así sea Facebook, así sea Facebook Live, lo que sea, ¿no? O sea, son bandas que mandan a radios, a medios, su información, y pues aquí la recibimos con mucho gusto. Este es un programa dedicado a ese tipo de bandas que se acercan a la estación por medio del correo electrónico, como The Dark Silence of Death, que es una banda que se acercó vía Facebook, de ahí nos mandó vía correo electrónico. Así funciona, eso es MK Ultra, un programa donde hablamos de la programación habitual de la estación de lunes a domingo y de las bandas que tenemos en la reproducción diaria, porque también no trae las cosas, ¿no? Aquí en Metal Corrosivo suenan las bandas en su programación de programas especiales de la barra de programación, porque también en diferidos programas como es Urme Metal, como es B&R Magazine Radio, en esos programas hasta el momento son los que nos apoyan con las bandas que nos envían por medio de correo electrónico. O por también, ¿no? O sea, lo vemos de esta manera. Si en Twitter o en Facebook nos mandan el enlace de descarga, pues de igual manera suenan o son recomendadas, ¿no? Esa es la razón por la cual se hace MK Ultra. Disculpen el ruidero, el vecino anda un poquito loco. Esa es la intención. Hablamos de las bandas que tenemos en la estación fijas, ¿sí? Las bandas de casa, las bandas que se acercan a nosotros y nos piden difusión. Y algo muy importante, muchas de estas bandas que también suenan aquí van a sonar en un programa que produce nuestro amigo Héctor Becerra de Exa Torreón, llamado Rock Show. Este programa es los lunes a las 8 de la noche por la estación Q FM, que es una estación online, pero ya después el podcast se sube a SoundCloud y a Spotify todos los lunes. Los martes ya está arriba. Y nuestro buen amigo Héctor Becerra nos echa la mano difundiendo también, no solamente aquí en la estación, sino y ahora tenemos el apoyo por parte de Héctor Becerra y su programa Rock Show. Ahí está sonando una banda de estas, de las que tenemos aquí en la estación, de las que ponemos aquí junto con B&R Magazine y Urme Metal, y próximamente a lo mejor El Misterio de las Almas Perdidas, y también nos va a apoyar a lo mejor nuestro buen amigo Dark Nerudas de este programa nuevo de los lunes que apenas estrenamos el día de ayer, el día de antier, porque hoy es miércoles, que se llama, ya se me olvidó, Heavy Metal Bunker. Así se llama su programa. Vamos a estar difundiendo absolutamente todas las bandas. Bueno, el fondo ya se nos fue. Vamos a poner esta banda que tengo acá, de nuestros amigos Angels PR. Ellos nos envían esta banda que tenemos aquí, que se llama Julian's Lobby. Así es como se llama. Y el tema es Star Bringer. Sí, así se llama el tema. Es lo más nuevo. Apenas llegó hace unas horas. Está calientito el tema, calientito. Llegó hace unas horas al metalcorrosivo@gmail.com. Nuestros amigos de Angels PR es esta promotora de música, productora de música. Angels PR es una empresa griega. Son muy buenos. Bueno, pues vamos a escuchar esta banda y regresamos porque ahorita vamos a poner a Juliet Kiss. Ellos son mexicanos. Vamos a darle con esta. Humanity higher to the stars. Light flows through the dark, glowing bright so far. Oh, from another sky, marching different lands. Space and time are shifting low, the sinners lie. From the seven seals, another canvas that failed. Come to wait and follow me to the space eternal flame. Oh, from another sky, marching different lands. Space and time are shifting low, the sinners lie again. Stars, Ahí está esto que se llama Starbringer. Es Julian's Lullaby. Julian Lullaby. Julian's Lullaby. Ahora el turno va a ser de un mexicano, de mi amigo Víctor Sánchez, de Juliet Kiss. Esta se llama Sight Again. Está muy buena, está muy buena. Me la compartió apenas hace unos días. Me parece un gran tema. Vamos a subir un cachillo y ahorita lo empezamos de cero porque creo que ya me comí un buen pedazo de rola. Así que vamos a subir un cachillo. No, realmente no me comí nada. Creo que tiene un intrillo por ahí. Así que vamos a dejarlo de nuevo, el intrillo. Es Juliet Kiss, de mi amigo Víctor Sánchez. El tema es Say It Again. Es muy, muy, muy buen tema. Me gustó muchísimo. Y un gran saludo. Pues esto va con saludos cordiales a Víctor, gran cantante y músico mexicano. Venga. It's nine on one side, the city's dreaming. I'm working on a little alley. My hands are cold and I'm just freezing. Before you leave me alone, see a shadow through my door like a thief around. It feels a presence for a little child. Feelings they get all the pieces. I can't stop, don't really. pues ahí estuvo Said Again de Juliet Kiss. Está muy buena la rola, me gusta mucho la parte del medio, ese puentecito. Muy a la White Snake. Espero no ofender. Yo sé que mi amigo Víctor es fan de esas bandas, así que pues la influencia, ¿no? La influencia ahí está. Say It Again de Juliet Kiss. Ahora, ya antes de largarnos, porque ya viene Via Nero Magazine Radio y nos vamos a despedir con algo bastante interesante. Esto es de Lady Light y se llama It Hurts. Light, así es como se llaman. Está muy bueno su pedo. La rola se llama It Hurts. Está buenísimo. Me gustó mucho esta banda. Y en el MK Ultra anterior lo tocamos y ahorita se me ocurrió repetirlo. Buena banda. Me gustó bastante. Aquí tengo un track que no sé qué es, así que le voy a dar play. para que más o menos se den cuenta lo que nos envían, porque nos envían música de todo tipo. Creo que esta no es una banda de metal, quién sabe, a ver, déjenme de play. Exacto, no es una banda de metal, pero suena bien, ¿no? Por medio del metalcorrosivo@gmail.com nos llega todo tipo de música, una extremadamente buena como Late in Light, pero también nos llega esto, que la verdad está chido, ¿no? Está chido. I'm not gonna run to you. Quizás no sea el caso de esta estación de radio, de este programa de radial, de... No sé el caso, pero pues bueno, se agradece, ¿no? La intención de enviar la música. Y aunque sea un cachillo aquí, pues le damos play. No tiene nada de malo. Aparte está bien hecho, está bien producido. Se escucha bastante agradable a los oídos. Where are we going? Where are we going? Hay un par de productoras ahí. Ahí por ahí andan un par de productoras que nos envían mucha música de este tipo. No puedo yo almacenarla en algún género, no lo entiendo, no lo comprendo, no le tiro de ese lado, pero eso no quita que me guste, se escucha bastante bien y en algunos momentos cuando está uno solo le pones play y lo disfrutas bastante, bastante. Bueno, pues con ese fondo musical y antes de largarnos les voy a platicar de lo que trata este programa, pues es de hablarles de lo que sucede en la estación. Y en primer lugar, pues ahorita hay mucho de qué hablar, porque tan solo ya los lunes tenemos programas nuevos, todos los días lunes ya tenemos programas nuevos. Entre esos programas está que nuestro buen amigo el Nerudas nos va a abrir todos los lunes a las 6 de la tarde con su programa Heavy Metal Bunker, un gran programa de radio, bastante interesante. Me gustó bastante cómo mezcla, cómo intercala las canciones, es bastante bueno y es el programa nuevo que tenemos en la estación, Heavy Metal Bunker, todos los lunes a las 6 de la tarde. Después a las 8 de la noche, programa nuevo de nueva cuenta aquí en la estación, el programa lleva por nombre The Heart. Es a las 8 de la noche, dura 3 horas, 3 orejotas, y es de metal variado, con el heavy como base, igual como Heavy Metal Bunker, pero aquí lo que me intriga, lo que me gusta, aparte que el locutor pues en sus intervenciones es bastante interesante y agradable, aunque tiene una tos crónica bastante fuerte. Yo le recomendaría que se vendiera un buen jarabe, pero fuera de ello, siempre se está aventando su whisky, está disfrutando la música junto con el radio escucha y es algo bastante interesante. Se escucha que está echando su cigarrito, se está echando su whisky. The Heart, programa canadiense de Broken Neck Radio, así se llama la estación que lo emite de manera directa en vivo, Broken Neck Radio. El programa se llama The Heart, los lunes a las 8. Bueno, pues los martes abrimos a las 7 de la noche con Almas de Acero, el programa de mi amigo Sarmiento Pozza. Luis Sarmiento Pozza. Los martes a las 7. Y a las 9 llega mi amiga María Tejada con Chica Paranoica. Paranoica. Un programa también interesante. Bueno, me brinqué, ¿no? La información de Luis. Bueno, Luis Sarmiento Pozza ya lleva con nosotros 2 años prácticamente y la verdad tiene un programa muy interino, con metal muy, muy argentino, muy, muy de la vieja escuela y muy, muy, muy aparte de new metal, ¿no? De nuevo metal argentino, te muestra bandas que van saliendo de su país y la verdad apoya su escena de una manera grandiosa. Y el programa de Chica Paranoica es más de hard rock y de heavy metal y es conducido por María Tejada, que dura 1 hora, es de 9 a 10 de la noche. Ese es un programa que también es de los nuevos, pero no tanto como el que le sigue, que es a las 10 de la noche directamente desde la Heavy Metal Mansion de Puerto Rico, metalpr.com. Es este desmadre de la lechonera del rock, así es como se llama. Aquí me hago yo pelotas, no sé si el conductor, si el programa, si si sí, la atmósfera del programa se llama La Lechonera del Rock, pero es muy bueno. Son 2 horas, de 10 a 12 de la noche. Apenas ayer fue su primera emisión con nosotros. Y se produce en Puerto Rico este programa y se envía, en este caso, pues a México y a muchos, muchos lados del globo. Y aquí va a sonar los martes a las 10 de la noche. La Lechonera del Rock, con Lechón Atómico, exactamente. Los martes desde la Heavy Metal, desde la Heavy Metal Mansion. Los miércoles arranco yo a las 7 con MK Vuelta, este programa que escuchas. Y después, ya son las 7:59, vámonos corriendo. Después sigue Be An Error Magazine con mi buen amigo Zenón Arturo Mendoza. Un programa igual, así como de revista, que también apoya mucho el metal nacional mexicano. Tiene ahí intervenciones, entrevistas. Un programa bastante interesante, 2 horas. Me parece que es 1 hora en español y 1 es en inglés. Nada más que hace ratito me hice pelotas, me mandó... estuvimos platicando y parece que se va a aventar las 2 horas seguidas en español ahora. No entendí, pero pues lo mejor para conocer qué sucede, pues es que lo escuches, ¿no? Ya ahorita en unos minutos arranca, porque tenemos sorpresa para cerrar el programa del día de hoy de MK Ultra. Así que pues, ahí le conviene a mi amigo Zenón, si es que ya andan escuchando él y toda su audiencia de B&R Magazine. No se vayan, porque pues hay que cerrar bastante interesante y les va a gustar cómo cerramos. Los miércoles, ya les comenté, yo a las 7, Via Nerd Magazine de 8 a 10, y a las 10 de la noche llega este programa infalible, poderoso y contundente, que se llama El Misterio de las Almas Perdidas, que es un programa que cada semana mejora, cada semana es mejor. Ya está en Spotify, búsquenlo, El Misterio de las Almas Perdidas. Tiene su blog, elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. Ahí emite todos los lunes a las 8 de la noche en directo mi buen amigo Mauro M. Villanueva. Es un gran locutor, tiene una cantidad impresionante de información de metal y pone unas bandazas. Aparte también ya está apoyando a su escena local y está poniendo bandas argentinas también, de lo que a él más le gusta, que es el metal extremo, aunque de vez en cuando también toca power metal y algún heavy ahí bastante interesante. Pero El Misterio de las Almas Perdidas, aparte de traer unas narrativas interesantísimas, presenta un material muy interesante en cuestión de metal. Eso es hasta el miércoles. Los jueves arranca mi amigo Patricio Japón, de 5 a 10 a 9 de la noche, casi 4 horas de Zona del Metal. Ahorita no estamos emitiendo programas nuevos, porque por lo mismo de la pandemia, Patricio no ha podido emitir, entonces no hemos estado emitiendo programas nuevos. Ahorita estamos con puros pasados, pero aguantando. Él llega con programa nuevo próximamente. Él es Patricio Japón, desde España. Él es ecuatoriano, pero él desde España emite, él vive allá, emite su Zona del Metal. Y en lo que regresan nuestros amigos de Asesinos de Mentes, que todavía no tenemos fecha para su retorno, me van a tener a mí a las 9 de la noche, los jueves, con un programa nuevo que se llama Heavy Blood. Ya hablé en el bloque pasado de qué va a tratar, que son bandas en orden alfabético. Iniciamos con la letra A el día de mañana y de ahí nos vamos a ir hasta la Z, a ver hasta dónde llegamos. Heavy Blood, vamos a abrir el programa de mañana con Abbath, esta banda del noruego, Abbath. Mañana platicaremos un poquito más al respecto. Los viernes, Urme Metal desde España con Begoña. Un programa de 1 hora con 30 minutos, igual, que apoya su escena local. Es un programa de rock metal bastante interesante y muy bien conducido por Begoña. Así que ahí chequenlo, de 5 de la tarde a 6 y media de la tarde. A las 7 llega mi amigo Freddy Castillo con La Nación del Metal, que es un programa igual, así como más de revista, enfocado a la escena local o internacional, dependiendo, porque él hace un programa especial por banda. Entonces pues chécalo, porque siempre todos los viernes hay una banda a la que le dedico un programa de 60 minutos. Entonces ahí chécalo. De 7 a 8 de la noche está Freddy Castillo con La Nación del Metal. Y ya hasta las 9 de la noche llega Draco y Rafa desde Querétaro, en repetición con nosotros. Desde Querétaro, México, aquí a Metal Corrosivo, con Metarrocfosis, entre 2 y 3 horas sus programas. Empieza a las 9, luego a veces son las 12 y seguimos. Pero es un programa bastante interesante. Draco y Rafa hablando de temas de metal nacional e internacional. Los sábados, A las 5 de la tarde llega Rubén Ramos y su Tierras Oscuras, que también les recomiendo mucho que escuchen ese programa. Tiene unas entrevistas interesantísimas, los argentinos siempre apoyando su escena local. Tiene unas entrevistas muy buenas. Eso es Tierras Oscuras de... Ya nos estamos comiendo 4 minutos de Zenón. Zenón, hermano, discúlpame, pero va a valer la pena. Aguántame. De 5 a 7 de la noche tenemos Hora de México, de 5 a 7, Tierras Oscuras con Rubén Ramos, entrevistas y buen heavy metal argentino. Bueno, metal de todas las índoles. A las 7 llega el tío Guille llega a las 7, quejándose de la pandemia, como siempre, mi amigo Guillermo Torraga, iba a decir Rivera es el de Carpe Diem, que por cierto, Guillermo Rivera ya va a estar con nosotros próximamente acá en la estación. Guillermo Torraga, desde Argentina, con Memorias del Rock. Son 2 horas de bloques interesantes por parte de Tío Guille, con sus comentarios bastante bien acertados, y bandas de metal extremo y de todo tipo de metal. Está bastante interesante el programa de 7 a 9. No, perdón. Sí, de 7 a 9, sí, exacto. De 9 a 10 les caigo yo. De 9 a 10 les caigo yo. Con un programa que no tiene nada que ver con metal, que se llama Podcamus, que es un programa enfocado al universo de Saint Seiya, el anime de Kurumada, mejor dicho, el manga transformado en anime y después nombrado en Latinoamérica como Los Caballeros del Zodiaco. Me aviento 60 minutos hablando de este anime, de este manga, de una manera como fanático, no como profesional. Y pues es lo que tenemos ahí diferente, ¿no?, a todos los programas. Ese es más enfocado al anime, a ese desmadre. Sí, hago algunas mencioncillas por ahí de animes que no son de la misma línea o de la misma saga de Saint Seiya, pero realmente está enfocado. El horario todavía estamos en moviéndolo. Estaba a las 4 de la tarde, lo movimos a las 9. Vemos cómo funciona, si no lo pasamos a los lunes, al domingo quizá, no sé. Vamos a ir viendo, pero ahorita lo tenemos los sábados a las 9. Y el mismo sábado a las 10 de la noche tenemos programa nuevo con Thrash Metal Show. Thrash Metal Show, un programa canadiense, señores. Igual de Broken Neck Radio, para cerrar la semana. Pero así como vamos, yo creo que ya vamos a abrir los domingos. Ya vamos a abrir el changarro los domingos, porque ya me alcanza entre semana y el sábado. Así que vamos a ir acomodando. Entonces, hasta aquí el comentario. MK Ultra, ya saben, tenemos hasta el momento 17 programas ininterrumpidos cada semana y vamos por un número 18. Vamos a cerrar con algo interesante. Vamos a cerrar con mi amigo Arturo. No, Zenón. Sí, Zenón. Mi amigo Zenón de B&R Magazine. Vamos a cerrar con él mientras él abre B&R Magazine. Porque vamos a poner el nuevo tema de su banda Balafar, que se llama Amanecer. Es lo que vamos a hacer. Nos vamos a despedir con esta. Así cerramos el MK Ultra, señores. Esto es lo nuevo de Balafar. Bueno, si lo buscas en YouTube como Amanecer, así te aparece. Su banda se llama Balafar. Es de nuestro amigo Zenón, Arturo Mendoza, del programa B&R Magazine, que está próximo a sonar en unos minutos. Y así nos despedimos del MK Ultra. Yo soy Roy. Ahí nos vemos al ratito en el programa de mañana. Y disculpen los ruidos que se filtran. Los vecinos andan un poco ruidosos. Lo bueno que ahorita no andan con sus cumbias, sino imagínense. Amanecer de Balafar. Escúchenlo. Ya viene mi amigo Zenón con B&R Magazine. Ahí nos vemos al rato.